Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Bien, muy buenas tardes. Estamos aquí con ustedes en Vida Cotidiana. Otro día con la gente, otro día con ustedes que nos están sintonizando ahí desde sus casas o de sus lugares de trabajo o desde, no sé, al rato van en el vehículo. Desde donde nos estén escuchando, pues les damos la bienvenida a este programa de hoy, jueves 4 de septiembre ya. Un poco perdida con la fecha. Jueves 4 de septiembre, les acompaña hoy Sandra Salazar. Yo soy del Centro de Comunicación Voces Nuestras y tenemos el gusto de contar esta tarde con el señor José Carlos Chinchilla. Don José Carlos, muy buenas tardes. Un gusto estar en Vida Cotidiana, realmente compartir la parte política de la cotidianidad. Me parece muy, muy interesante. Sí, perdón, don José Carlos, ahorita es que teníamos aquí un problemita técnico. Nada más, de nuevo, si es tan amable, usted viene, usted es profesor universitario, ¿no? Sí, yo soy académico. Académico, sí, trabajo, sociólogo. En la Universidad Nacional, dirijo una maestría en Administración de Justicia y también trabajo con la Universidad de Costa Rica. Uh-huh. Soy sociólogo, formación en ciencias políticas y candidato a doctor en ciencias sociales. Muy bien, le agradecemos mucho, don José Carlos, que nos acompaña acá en Vida Cotidiana. Ya en otras ocasiones usted nos ha apoyado, nos ha colaborado con el servicio informativo de Voces Nuestras y esta es una vez más un aporte que él pues nos da acá en el programa Vida Cotidiana. Y invitamos a don José Carlos para hablar un poco de las proyecciones que tenemos en nuestro país con el gobierno, con el actual gobierno, ¿no? Un gobierno bastante reciente, pero que además es la primera vez que llega el Partido de Acción Ciudadana a las instituciones públicas, ¿verdad? Al Poder Ejecutivo. Y pues hay mucho de qué hablar, ¿no? Con la presentación del informe de los 100 días del señor presidente, don Luis Guillermo Solís, que la semana pasada, pues, él hizo un discurso donde presentó como su primera aproximación, ¿verdad? Como su primera lectura o su primera interpretación de qué es lo que está pasando en la institucionalidad pública de nuestro país, ¿verdad? De qué son los cambios. Él mencionó desde el inicio, bueno, nuestro gobierno es un gobierno de cambio. La población, la ciudadanía nos solicitó cambio, ¿verdad? Así fue como inició él su presentación del informe. Entonces, hizo énfasis en que, bueno, que es necesario restituir la confianza, ¿verdad? Que ese es un punto como un fin primordial, restituir la confianza de la gente en las instituciones públicas, en la función pública, pero sobre todo en el destino del país. Como decir, hacia dónde vamos y qué es lo que conviene, qué es lo que nos conviene, ¿verdad? Él dejó muy en claro que las instituciones del Estado han estado por muchos años actuando de manera ineficiente e incluso él habló de corrupción, ¿verdad? Hizo una fuerte crítica a la gestión de los anteriores gobiernos, tanto del Partido Liberación Nacional como del Partido Unidad Social Cristiana, aunque creo que no los mencionó así, pero se sobreentiende, ¿verdad?, que son estos dos partidos los que han venido alternándose en el Poder Ejecutivo y que ha habido pues un mal manejo de la administración pública. Es importante destapar, ¿verdad?, destapar hasta donde se pueda todos los casos de mal manejo administrativo, pero también de corrupción, ¿verdad? Si es que llega al punto de que raya con la ilegalidad. Pero también es importantísimo y necesario pues sentar responsabilidades, ¿verdad?, con nombres y apellidos. Hasta donde recuerdo, él dijo que ya hay casos que se están poniendo en la fiscalía, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Ciertamente 100 días es poco tiempo, ¿verdad? Ya tendríamos que esperar a que estos casos se tramiten para ver qué es realmente lo que es, digamos, lo que podría ser sometido a juicio, ¿no? Ya a un proceso judicial. Entonces, don José Carlos, mi primera consulta para usted es, ¿qué le parece a usted esta forma de iniciar el gobierno desde un planteamiento de ineficiencia y corrupción en la función pública? A mí me parece que el presidente recurre al discurso de los 100 días por varias razones, y creo que lo honesto es decirlas todas. La primera es que él llega al gobierno sin tener muchas cosas preparadas. Es decir, faltaba preparación al gobierno para asumirlo. Hay muchas evidencias de eso. Por ejemplo, la mayor parte de los embajadores son los que tenía Liberación Nacional hasta la fecha. Nuestra representación en Naciones Unidas y en la OEA hasta la fecha, aunque hay personas nombradas, siguen siendo las que tenían Liberación Nacional. ¿No han podido hacer el cambio? Sí, pero no lo pudo hacer, a mi juicio, porque no se preparó, digamos, para gobernar cuando le tocaba gobernar. Realmente desde el 2 de febrero él debió de haber asumido la idea de que iba a ser presidente, y él lo sabía. Pero bueno, quiso conquistar 1,300,000 votos, que son muchos, en un tiempo que mejor hubiese dedicado una buena parte a construir el futuro gobierno. Entonces, él necesita 100 días para armar lo que va, y es lógico, porque va, su gabinete es un gabinete de personas que vienen de distintos lugares. Y de diferentes partidos. Con distintas ideologías. Y él necesita unos 3 meses y medio para armar ese gabinete y que empiece a funcionar. Por eso él habla de los 100 días, para en 100 días hacer la propuesta. Pero ¿qué ocurre en el interín, en el medio de esto? Ocurre que entra el gobierno y se da cuenta que hay una gran cantidad de problemas, además de que tienen, nace el gobierno con una huelga al medio, con una serie de problemas terribles, como es, por ejemplo, y es inevitable el que el presupuesto de la República fue hecho por el gobierno anterior. Y entonces él requiere esos 100 días para poder decirle al país hacia dónde vamos. Pero a la vez se da cuenta de que tiene que decirle al país cómo estamos. ¿Por qué? Porque la propuesta del presidente, y por la que votó la mayoría del pueblo, era para generar un cambio en esta sociedad. Pero ¿qué ocurre? Cuando él llega al gobierno se da cuenta que para cambiar se requieren otras condiciones que no son las que tiene el Estado costarricense. Y empieza entonces a plantearse la idea de hacer una denuncia del estado de la situación. ¿Qué nos dice? En pocas palabras, nos dice que los gobernantes de las últimas 4 administraciones han irrespetado la ley. Nos dice que ha habido un gobierno irresponsable, y nos habla también de gobiernos corruptos. O sea, evidentemente esos 3 factores son muy, muy importantes. Es decir, no se ha seguido la ley, han sido irresponsables y además corruptos. Con esos 3 elementos tenemos un compuesto químico políticamente muy explosivo. Pero eran 3 condiciones que ya se sabían, ¿no? Es decir, tanto el Partido de Acción Ciudadana como todos los costarricenses ya teníamos muy claro desde hace mucho que se estaban dando. Yo pienso que sí, que la gente sospechaba esas cosas y algunas se habían corroborado. Entonces es importante. Pero el estado de la situación era, según lo que percibe el presidente, muchísimo más grave de lo que él se hubiese imaginado. Claro, es importante documentar, registrar, ¿verdad? Poder tener evidencias de esos casos de ineficiencia, corrupción, ilegalidad. En ese sentido es muy sensato, ¿no? Empezar con un análisis o una revisión técnica y legal de qué es lo que está mal. Y dice algo que es, a mi juicio, si se lee bien, una vocación al cambio, cuando dice él, esta es una democracia secuestrada. ¿A quién le secuestraron la democracia? ¿De quién es la democracia? Del pueblo. ¿Qué es en realidad la palabra democracia? Es el gobierno del pueblo. ¿Por qué dice el presidente que es una democracia secuestrada? Porque los gobiernos han tomado las decisiones sin contabilizar las necesidades de la gente. Esa es la tesis del señor presidente. Yo entendería que en una vocación de cambio, lo primero que va a cambiar es eso, regresar, digamos, a que efectivamente sea un gobierno popular del pueblo. Ah, pero qué interesante, don José Carlos, porque ¿eso usted lo está interpretando o realmente eso estaba explícito en el informe de los 100 días? Digamos, yo diría que el presidente, al hacer su exposición, se compromete a hacer lo contrario de lo que está criticando. Uh-huh. Por ejemplo, dice el presidente, por cada colón que recibe el gobierno de Costa Rica, hay un colón que no se paga. Uh-huh. ¿Verdad? Por impuestos, ¿no? Por recaudación. Sí, por recaudación uh-huh. de impuestos, porque hay evasión y porque hay excepciones de pago de impuestos. Uh-huh. Uno esperaría, entonces, que al final de su gobierno, y así creo yo, el presidente nos va a decir, bueno, yo en el inicio del gobierno dije que por cada colón que recibía el gobierno había un colón que no se recibía. Bueno, al final de mi mandato puedo decirles, costarricenses, que efectivamente hoy ya recibimos el 100%, digámoslo así, o muy cercano al 100% de lo que la gente debe pagar. Ese es un compromiso tácito. El presidente no lo dice así, pero el pueblo soberano, digamos, o la soberanía del pueblo demandaría que si critica que ahora solo recibe un colón de dos, al final de su mandato vamos a recibir el Estado por lo menos 1.80 de dos, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Son compromisos que el presidente va asumiendo. Cuando el presidente dice, hay irresponsabilidad en la conducción, hay corrupción, hay delincuencia y respeto a la ley, uno esperaría de este presidente que precisamente no permitiera la corrupción, y creo que así lo va a hacer, que no permita actos delincuentes, uh-huh. que sea un Estado mucho más eficiente y por lo tanto responsable, y también que él no atropelle la ley. Y aquí surge una primera pregunta. ¿Está o no el presidente atropellando la ley con el nombramiento de ministro de la presidencia? Es una pregunta que no la podemos responder ni usted ni yo. No, está en la sala constitucional. Que lo va a resolver uh-huh. la sala constitucional. Uh-huh. Pero si la sala constitucional determina que no, por las condiciones en este momento que tiene el ministro de la presidencia, a quien estimo, fue nombrado contra lo que la Constitución plantea, pone en una tesis muy complicada de autoridad al presidente de reclamar el respeto a la ley. Lo mismo con el veto, al veto que había planteado la señora expresidenta Chinchilla. Digo esto porque vamos a ir tejiendo un discurso interesante en el sentido de que, el presidente dice cosas y es responsable de lo que dice uh-huh. y debe de actuar en consecuencia con lo que dice uh-huh. de lo contrario es un discurso que se cae por su propio peso. Sí, hay una crítica por ejemplo, que... permítame sí. decir algo adelante más. Cuando el presidente dice que ha habido 4 décadas de gobiernos irresponsables, corruptos, etcétera, etcétera, y su gabinete incluye, digamos, a personas válidas, digamos, que han estado en otros gobiernos, también es una situación incómoda, aunque yo entiendo que un gobierno debe contemplar a la mejor gente, pero qué incómodo criticar en general y de pronto salvar en particular, digamos. Son situaciones que uh-huh. tal vez en la lectura de un primer plano no se toman en cuenta, pero cuando uno empieza a profundizar en algunas cosas, como lo vamos a hacer, uh-huh. Nos vamos a dar cuenta de ciertas situaciones que son, digamos, no descalificadoras del discurso ni del presidente, pero que sí nos lleva a una reflexión y a una exigencia al presidente de una consecuencia con lo que dice. Sí, yo creo que es totalmente necesario que cada persona se pregunte, ¿no? ¿No? O sea, nos cuestionemos si de lo que está planteando el actual gobierno y en la figura específicamente del señor presidente, ¿verdad? Si que nos cuestionemos si eso queda básicamente como palabras de un discurso, como palabras que queremos oír, o si realmente son viables. Y le quería preguntar, porque he escuchado pues una crítica bastante frecuente, y es que él no menciona con nombres y apellidos quiénes son los responsables, además de los anteriores presidentes, quiénes son las personas responsables por esos actos de corrupción, esos hechos de corrupción y de ineficiencia y de mala administración, cuando estamos en un momento tan crítico en nuestro país, digamos, ya la situación se ha vuelto tan delicada en instituciones como la Caja del Seguro Social, por ejemplo, o las mismas que él mencionó, ¿verdad? Él mencionó varias instituciones dando datos, precisando datos, pero no precisa nombres. ¿Usted cree que eso lo hace por una prevención, una previsión, digamos, de que sea mejor el sistema judicial el que se encargue, o lo hace porque ya dejó en el pasado lo pasado? No, yo creo que el presidente es prudente, digamos, cuando él denuncia lo de INCOP, y tácitamente está de una casa, de que cuesta mantenerla, 2.4 millones de colones, de que hay un edificio que pagan 60 millones y que hay cuatro personas, etcétera, etcétera. Lo mismo que cuando habló del caos en el pago de los maestros, de que se le pagaba a gente que no había que pagar, cuando se habla de pensiones que se pagan a gente que ya son difuntos, cuando habla del tema de los contratos del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, y otras cosas como lo de Fonavi o lo del Ministerio de Transporte o lo de Incofer, en fin, Fraxa, etcétera, etcétera. Yo creo que él no era necesario que dijera nombres. De hecho, es interesante que el Ministerio Público dijo que iba a actuar de oficio sobre 17 de las denuncias que él había planteado. Entonces, bueno, misión cumplida. De pronto, como lo decía hoy una persona en una conversación que teníamos, una analista con apellido Calvo, decía, bueno, es que eso le tocaba, digamos, a la Procuraduría General de la República actuar. Yo le decía, bueno, el problema es que si la Procuraduría ha actuado no con tanta eficiencia, sino a la eficiencia del resto del Estado, entonces es comprensible, digamos, que el presidente tenga que denunciar las cosas. Porque de pronto dice, bueno, entre las funciones del presidente no está esa. Yo creo que sí, el presidente debe denunciar lo que no está bien y llamar a cuenta a los estados. Ahora, todo esto es importante señalarlo. El presidente dice, lo que necesitamos es consolidar un Estado social de derecho. Un Estado social de derecho respetuoso de los derechos humanos. Aplicar las leyes, dice él. Sí. Yo no creo que sea necesario ni siquiera más leyes. Bueno, en eso yo discrepo totalmente. Aunque él mencionó algunas leyes, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema de recaudación. Sí, sí, pero vea que el presidente no está muy acertado en esto de no más leyes. ¿Por qué? ¿Quiénes hacen las leyes? Si todo lo que él ha dicho es cierto, digamos, partamos del supuesto que efectivamente quienes nos han gobernado han sido irresponsables, han sido ineficaces, han sido corruptos, esos son los que han hecho las leyes. Y si esos han hecho las leyes, ¿usted cree que han hecho leyes para el beneficio de la gran ciudadanía? Porque si no, ¿cómo explica usted que algunas leyes, como precisamente las leyes contra el enriquecimiento ilícito, hasta el momento, o hasta hace pocos meses, solo una persona, solo un político había podido ser llevado a los tribunales y había podido ser sancionado, encontrado culpable por los tribunales? No es que el Ministerio Público sea tan ineficiente, no es que los jueces de la República no sean independientes, no. Lo que pasa es que hay leyes que no sirven, porque fueron diseñados para que no sirvieran. Y eso hay que cambiarlo. El presidente se equivoca en eso. Las leyes hay que cambiarlas. Bueno, el panorama en la Asamblea Legislativa es bien, bien difícil, ¿no? Con ese fraccionamiento que hay ahí, poner de acuerdo a estas agrupaciones creo que va a ser bastante difícil. No, pero para eso está la gente y la soberanía de sí, la gente. No, de acuerdo. Lo que quiero decir es que sí hay un trabajo fuerte que hacer ya dentro del Poder Ejecutivo, digamos, dentro de las instituciones, que es lo que le compete, en este caso, a claro, pero el presidente, su discurso fue muy duro con la Administración de Justicia. El presidente le achaca a la Administración de Justicia que los corruptos, que haya corrupción y no haya corruptos en las cárceles. Ah, no, es que el problema también son las leyes, no son necesariamente los tribunales de justicia. Ese es un tema que yo conozco bien, digamos, que lo he estudiado y lo he analizado, el tema de la corrupción y el tema de la Administración de Justicia, y yo creo que en ese sentido el presidente no es acertado. Hay que hacer modificaciones importantes en la legislación de la República para poder realmente hacer una persecución criminal exitosa. Igual en el caso de los impuestos, es decir, en el momento que se penaliza, digamos, algunas faltas tributarias, el problema es que en el derecho penal

muérete de envidia, que nuestros muertos aún están vivos. Que el que no calla no olvida, y la voz del pueblo es justicia a sus muertos, consuelo a sus vivos. Por eso, ¿quién dijo miedo? Nadie. ¿Quién dijo miedo? No hay. Amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina contra la decencia. Amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina contra la decencia. Amnesia. Placebo para la conciencia. Amnesia. Morfina contra la decencia. Morfina contra la decencia. Morfina contra la decencia. Decencia, decencia, decencia. Algo. Vida cotidiana, otro día con la gente. Bien, estamos aquí con ustedes compartiendo esta tarde en Vida Cotidiana. Les acompañamos Sandra Salazar y José Carlos Chinchilla, sociólogo, profesor de Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Y estamos aquí conversando, comentando respecto a los puntos que señaló el señor Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica, en su discurso de los 100 días. Hicimos un recuento muy rápido, ¿verdad? Porque el tiempo es limitado, muy rápido, como de ese análisis que se hizo en el informe, de los casos de corrupción, de ineficiencia, de mal manejo institucional y hasta de ilegalidad, ¿verdad? En varias instituciones, y que esos casos están pasando o están siendo trasladados al Ministerio Público, que es donde se van a canalizar. De oficio, el Ministerio Público está actuando. De oficio, el Ministerio actúa, sí. Muy bien. Y ahora, José Carlos, me gustaría que hablemos de los cambios que se señalan en el informe de los... Porque también esa era la expectativa, ¿no? Que a partir de un diagnóstico, de un análisis, de una primera aproximación de las nuevas autoridades en las instituciones, se pudieran vislumbrar, se pudieran ya catalizar, digamos, esos cambios que realmente van a romper con la política que traían los gobiernos anteriores, ¿verdad? Aquí hemos hablado en varios programas de qué pasa con la política neoliberal, cómo se ven sectores grandes de población se ven afectados porque no tienen acceso a los recursos, porque los servicios públicos se están deteriorando muchísimo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, hay varias consecuencias de esta política que ya por 30 años los gobiernos anteriores habían establecido. Por ejemplo, poner la economía en manos de la inversión extranjera, por ejemplo, de empresas transnacionales, de poner la economía en manos de la exportación, básicamente sin poner cuidado, por ejemplo, en la producción nacional y los mercados nacionales y los pequeños y medianos productores agrícolas o de otro tipo, ¿verdad? Ese tipo de decisiones han marcado una forma de vida en nuestro país, han marcado incluso una forma de pensamiento, un modelo de desarrollo económico y un social, modelo de desarrollo, ¿no? Claro, la gente ha tenido serios problemas en exclusión social, por ejemplo, entre uh-huh. otros. Hay sectores económicos como el campesinado, que tiene como destino el mercado interno, uh-huh. que se ha ido muy afectado. Bueno, el nivel de subempleo que tenemos, ¿verdad?, es muy alto. El nivel de desempleo, el sector informal de la economía, cerca de 900,000 personas, son realidades que vive este país. Y creo que el presidente plantea un cambio que en el campo institucional es muy claro. Ajá. Institucionalmente, ¿qué es lo que dice? Bueno, vamos a convertir estas instituciones que han sido un poco ineficientes, que ha habido y ha permitido la corrupción, en instituciones donde no va a haber más saqueo de fondos públicos. Eso es una. Ya eso es como una tranquilidad, okay. Por lo menos escucharlo. Ya eso es una ganancia, digamos. Sí. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a definir responsabilidades sobre las instituciones que ya el Estado tiene, por ejemplo, auditorías internas. Vamos a solicitarle a la Fiscalía General que actúe, a los departamentos legales, a los jerarcas de las instituciones, y vamos a exigir entonces a todas las instituciones, sectores y componentes de esta institución que efectivamente sean efectivos. Y para eso, usted ciudadano, usted ciudadana, tiene que velar porque realmente se cumpla de esta manera. Y en ese sentido, dice el presidente, vamos a darles información, o por lo menos vamos a permitirles el acceso a la información, para que ustedes velen si efectivamente se está haciendo lo que se compromete la institucionalidad y los jerarcas a hacer. Para eso, entonces, se le ocurre a él, digamos, digo, ocurrencia en el buen sentido de la palabra, digamos, va a crear una plataforma de acceso gubernamental donde la ciudadanía va a tener información acerca de los contratos que el Estado firma, acerca de las asesorías que se están dando para el gobierno, acerca de los viajes al exterior, acerca de los salarios, acerca de las exoneraciones, de las transferencias, de las becas. Es decir, van a crear, esa es la propuesta del presidente y tendrá que hacerlo así porque es un compromiso asumido, va a hacer transparente lo que ahora es opaco. Y si algo promueve la corrupción y la ineficiencia, es la opacidad institucional. Pero si la gente sabe, por ejemplo, y ya está empezando a funcionar en algunas zonas de Guanacaste, comunidades organizadas que han sido beneficiadas por un proyecto de financiamiento externo para la construcción de caminos, estas comunidades se han organizado para definir a cuáles caminos se le da prioridad. Uh-huh. Y en segundo lugar, cuál es la ruta crítica, es decir, qué tienen que hacer y cuándo los empresarios y las mismas comunidades le van dando seguimiento a estos procesos. Uh-huh. Es una forma de participación totalmente necesario. Exacto. Por ejemplo, cuando hablamos de derecho a la comunicación, que en Voces Nuestras hablamos bastante y estamos impulsando el derecho a la comunicación, uno de los elementos o de los pilares es el acceso a la información. Pero también cuando hablamos de derecho a la comunicación, también hablamos de derecho a participar en los espacios de diálogo y a participar en la toma de decisiones, ¿verdad? Correcto, entonces, correcto. Uno podría esperar que a partir de una acción de transparencia, digamos, y de acceso a información, pueda haber luego una apertura de las instituciones para que la gente organizada, para que la población organizada participe en la toma de decisiones. ¿Usted cree que eso se vaya a dar? El presidente lo dijo, requerimos ciudadanos más comprometidos velando por el funcionamiento de las instituciones, ¿verdad? Entonces, ahí hay un compromiso. Y si algún ciudadano se siente que el presidente no está comprometido, bueno, perdón, que algún funcionario del gabinete o de las instituciones del Estado no está cumpliendo con este compromiso del presidente, el presidente dijo, avíseme, llámeme, hábleme. Eso me parece positivo del presidente, esa disposición a abrirse. Ahora bien, hay otros aspectos que sí son un poco más complicados. Creo que el modelo, la propuesta de equilibrio fiscal que plantea el presidente, él la está postergando hasta el segundo año de su gobierno. Mientras tanto, lo que está haciendo son recortes de los gastos, algunos sensatos como las pensiones, algunos sensatos como que los diputados no sigan incrementando sus ingresos de manera desproporcionada al resto de la comunidad. Pero aún y con todo esto, el presupuesto de la República actual tiene un crecimiento de un 9%, cuando el déficit del Estado está en un 5% y va a estar posiblemente en un 6.1%. Y el presidente dice, vamos a resolver el tema de los ingresos del Estado a través del crecimiento económico, cosa que suena muy bien, pero el problema es que y de la recaudación también. Pero el problema está en que el crecimiento que se espera es de un 3.5, o sea que es un crecimiento, no es malo, digamos, pero es conservador, digamos. Pero digamos, no es lo que se ocuparía, digamos, para poder compensar el crecimiento de el presupuesto de la República en este momento. Entonces son asuntos que aparecen como relativamente, si no contradictorios, digamos, que dificultan el pensar que se va a lograr todo lo que se está proponiendo el gobierno, ¿verdad? Él dice que va a haber un sacrificio de parte del gobierno en algunos gastos, plantea la necesidad de un aumento de la producción y la productividad, y que paralelamente a estos procesos, entonces, haya un crecimiento, y que este crecimiento, al no haber corrupción y al no haber ineficiencia del Estado, se crea un clima de confianza para la inversión interna y también para la atracción de capital desde el exterior. En alguna medida, el presidente mantiene sus tesis de que el modelo de desarrollo económico sigue siendo hacia afuera. Sí, que eso es una de las de las líneas, digamos, que se trajen del pasado, ¿no? Porque se le sigue dando, por lo menos desde el punto de vista de discurso, se le sigue dando prioridad a la inversión extranjera y a la exportación, ¿verdad? Me llamó mucho la atención que no se refirió, por ejemplo, a la situación de los agricultores y las agricultoras, digamos, sobre todo los pequeños agricultores, que no se refirió al mercado local, que no se refirió a la economía solidaria o social solidaria, digamos, que es un movimiento que está tomando fuerza en el país, ¿verdad? Entonces, de pronto, sí le da énfasis, digamos, como al tema del aumento de la riqueza para luego distribuir esa riqueza, que es una tesis, ¿verdad?, que sí. Viene justamente de las teorías liberales. Liberales, exactamente. Y no toma en cuenta estos otros esfuerzos que se están haciendo en el país por cambiar un poco este modelo. Lo que más se acercó fue cuando habló de que había que considerar las diferencias regionales. Y habló de que tanto en la región Brunca como en Nacho Lotega se están generando centros de acopio agropecuario precisamente para poder garantizarle al pequeño y mediano productor, yo diría, lo que antes se llamaba precios de sustentación y asesorías técnicas para poder desarrollar. Si el presidente habló de que iba a fomentar mediana y pequeña producción, y eso es importante, ¿verdad? Pero obviamente yo creo que es un elemento, digamos, paralelo al eje del desarrollo, que sigue siendo un desarrollo hacia el mundo globalizado, que de pronto también no podríamos pedirle algo tan diferente, porque somos una parte dentro de un universo mayor, y aunque tenemos que tener nuestra propia identidad, lo cierto es que los fenómenos macroeconómicos y de globalización pues atraviesan nuestras realidades, y efectivamente yo creo que el Estado sí debe de promover efectivamente dar un soporte técnico, económico y financiero al desarrollo de la pequeña y la mediana empresa, pero lamentablemente, digamos, no se podría desprender del mundo exterior, digamos, y esa tensión la vamos a tener. Lo que es muy importante es que los logros de este crecimiento económico sean redistribuidos, y de ahí la necesidad de una reforma tributaria progresiva. Es decir, hoy tenemos una tributación que es regresiva. Es decir, ¿y qué significa regresiva? Digamos, por ejemplo, el que los impuestos sean indirectos, los que generan una gran cantidad del ingreso del Estado, digamos, el 13%, digamos, por un refresco, lo paga el que gana, digámoslo así, 5 millones, como el que gana 200 mil colones al mes. Ese es el impuesto de consumo, peso, sobre todo los bienes de consumo. Es un impuesto regresivo. El impuesto al salario, digamos, aunque es formalmente progresivo, ¿quiénes somos los asalariados? Y los que estamos dentro de una planilla, ¿verdad? Y somos los que pagamos inevitablemente el impuesto, porque nos lo tasan, nos lo quitan de una vez, o sea, lo recoge el Estado de una vez en el momento que se nos da el salario. Pero los otros, los que tienen rentas, esos no pagan igual que nosotros. Por ejemplo, ¿quiénes? ¿Quiénes alquilan? Quienes son propietarios, por ejemplo, alquilan, los muchos médicos, ingenieros, abogados, profesionales liberales. Pero se supone que sí tienen que pagar. Claro, o sea, hay mucha posibilidad de evasión. Pero no lo hacen. Ahí hay una evasión evidente, digamos. Entonces, en la práctica, son los asalariados quienes pagan, ¿verdad? Somos todos y todas que pagamos con un 13% el impuesto. Eso se llama impuestos regresivos. Los impuestos progresivos serían impuestos de renta, donde aquellos que tienen tasas más grandes de generación de riqueza deben aportar significativamente más de lo que están pagando hoy en día. Y eso es una reforma importante. Por ejemplo, quienes vienen a producir a Costa Rica, por ejemplo Intel o cualquier otra empresa de estas, están exonerados de la mayor parte de los impuestos. Sí, porque están en zonas francas. Entonces, nosotros, digamos, a cambio de que les den empleo a nuestros jóvenes, por ejemplo, y que generen algún tipo de economía secundaria, digamos, adyacente, nosotros generamos infraestructura, producción de energía, condiciones de transporte, aeropuertos, puertos, ¿verdad? Uh-huh. Y realmente lo que dejan es relativamente poco. Por supuesto que es mejor que estén a que no estén, pero habría que llegar a ciertos puntos uh-huh. de negociación donde aporten algo a los ingresos estatales. Uh-huh. Lo mismo que empresas que uh-huh. están fuera del país no aportan. Por eso la necesidad de el impuesto al valor agregado. Sobre eso quería preguntarle, sí. que por favor nos explique qué es el impuesto del el IVA, el impuesto al valor agregado, y si es una medida progresiva o regresiva. Bueno, en realidad es una medida saludable y sería de alguna, no es progresiva, porque todos lo pagan igual. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que el impuesto, por ejemplo, al valor agregado, va a ser un impuesto escalonado que se va a ir pagando siempre y cuando hay un valor agregado, ¿verdad? Vamos a ver, el que está produciendo, por ejemplo, un determinado tipo de lámina de zinc, por ejemplo. Entonces, eso tiene un valor agregado, el valor del zinc. Pero cuando el zinc se pone en una casa, eso tiene otro valor agregado. Es decir, por cada acto se va a ir pagando el valor correspondiente. El valor agregado, la ventaja que tiene significativamente, es que puede haber un registro de todas las transacciones económicas que se dan. Entonces, como yo tengo que pagar el valor agregado, de alguna manera yo denuncio al otro con solo el hecho de pagar mi valor agregado. Es una cadena que lo que permite es un mejor registro de todo el proceso. Uh-huh. Esa cadena va a, digamos, a incluir a todo tipo de actividad económica, pequeña, digamos, por ejemplo, los trabajadores independientes, sí. o los negocios pequeños, hasta los más grandes. Sí, igual es lo mismo que ocurre, digamos, es parecido a lo que ocurre con el impuesto de ventas. O sea, vamos a ver. Cuando usted compra el espagueti, digamos, o el macarrón en el supermercado, bueno, no sé si es un buen ejemplo, digamos, algo que paga impuestos. Uh-huh. Usted compra, digamos que el espagueti fino pagara impuestos, ¿verdad? Entonces, ese impuesto está registrado, pero cuando se lo venden a usted en el restaurante, también se registra. Entonces, es una cadena, digamos, ¿me explico? Es una cadena de impuestos sobre cada valor agregado. Vamos a ver, usted compra una plancha, usted compra una plancha de metal, y esa plancha de metal luego la transforma en un cielo raso. La plancha de metal, cuando usted la compra, paga un valor agregado, uh-huh. un impuesto uh-huh. sobre la plancha. Uh-huh. Pero usted cuando vende el zinc, digamos, también paga otro valor agregado, y el que lo aplica y el que lo pone en el techo también tiene un valor agregado y va pagando sobre cada una de estas cosas. Uh-huh. Pero queda como esa idea de que vamos a tener que pagar más, ¿no? No vamos a tener que pagar, más gente va a tener que pagar, okay. pero no es que se va a pagar más. Lo que pasa es que la recaudación va a ser mayor porque el que pagó la plancha de zinc, uh-huh. digamos, de alguna manera registra la compra de del zinc anteriormente, uh-huh. del metal anteriormente. Uh-huh. Eso es un poco complicado, tal vez. Bueno, está bien. Ese es uno de los puntos, digamos, que está mencionados ahí en las prioridades que pero está dando. Pero eso no resuelve el problema. Uh-huh. Eso no lo resuelve, uh-huh. porque claro. incrementa un poquito, pero no. Uh-huh. Es cambiar el impuesto de renta, digamos. Bien. Que realmente sea mucho más alto. Bueno, ahorita vamos a hacer otra pausa y regresamos ya con el último segmento y vamos a hablar un poquito de los cambios que se nos quedaron por fuera en el discurso de don Luis Guillermo. Vida cotidiana, otro día con la gente. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Cotidiana. Forma parte de la hora de los movimientos sociales que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Bueno, estamos ya en el último segmento, en la última parte del programa, aquí hablando sobre el informe de los 100 días del señor presidente Luis Guillermo Solís. Y de sus, digamos, de cómo él puso énfasis en algunos aspectos, pero dejó por fuera otros, o pasó por encimita, como una vista pájaro, digamos, algunos otros. Desde su punto de vista, don José Carlos, ¿qué se le quedó por fuera a don Luis Guillermo, o qué trató de manera tan superficial que deja un sinsabor? Bueno, yo creo que el tema de los impuestos es uno, ¿verdad? Eso hay que resolverlo. Pero fue de lo que más habló. Bueno, uno de los puntos que más habló. No dijo cómo lo iba a resolver. Uh-huh. Bueno, es que eso es una crítica que yo lo he escuchado también a varias personas. Estrategias. ¿Qué pasa? Estrategia política. ¿Cómo se van a hacer? Como que eso está flojo, ¿no? Lo otro es el tema de la energía y los combustibles. Como sabemos, uno de los ingresos mayores del Estado son el impuesto al combustible. Pero el problema de la energía es quién la produce, cómo se produce, cuáles son nuestras necesidades para los próximos 20, 25 años. ¿Cuáles son las fuentes energéticas? Exactamente. ¿Qué daño están haciendo al ambiente? Hay una discusión de un sector que quiere privatizar la producción de energía más y otros que no quieren que se privatice, y un tercero que dicen, bueno, privaticemos, pero no tanto. En el gobierno anterior de doña Laura, había intereses y contradicciones importantes entre algunos intereses económicos. En el caso de don Guillermo, él dice, vamos a darnos 18 meses para resolver este problema. Pero realmente es un problema que hay que resolverlo muy rápido. Porque si él lo resuelve dentro de 18 meses, ya está para arriba de la mitad de su mandato. Eso quiere decir, y en energía, la solución de los problemas son de largo plazo. Y hay propuestas muy concretas, ¿no? Está la propuesta del Frente Amplio con respecto a comprarle a Petrocaribe. Petrocaribe, a Venezuela, sí. Yo no le he dado seguimiento de hace unos días para acá, pero son propuestas concretas. ¿Y qué pasa con esa postergación? Bueno, por eso. Yo creo que él no ha estado digamos, él como que de alguna manera quiere quedar también con todos los sectores, que de alguna manera resulta un contrapeso, ¿verdad? Y no puede resolver el tema. Y lo está postergando mucho. Ahí debería tomar una posición más concreta en este momento el señor presidente o la gente que trabaja con él, y definir, bueno, ¿se va a abrir la producción de energía en cuánto? ¿En qué porcentaje? ¿Qué tipo de porcentaje va a estar destinado a energía que no es en base de hidrocarburos, por ejemplo? Y en relación al combustible, bueno, yo soy del criterio que teníamos de negociar con Petrocaribe, porque eso nos permitiría inclusive incorporar los recursos que no se paguen en efectivo, digámoslo así, o inmediatamente a Petrocaribe, destinado a invertir en el campo de la producción de energía alternativa, ya sea fotovoltaica o eólica o cualquier otra. Pero digamos, son posibilidades que tiene el Estado negociando con Petrocaribe. Pero bueno, son decisiones que deberían de tomarse a corto plazo y no dentro de dos años. Eso me parece que es otro aspecto ahí importante. Y por ahí también hubo un señalamiento, digamos, la persona que hizo la pregunta desde el Movimiento Ecologista, ¿verdad? Que le preguntó, bueno, ¿qué pasa con decisiones que hay que tomar ya sobre, por ejemplo, el proyecto hidroeléctrico de Iquís, sobre los transgénicos, la moratoria de los transgénicos, ¿verdad? Como que hay varios puntos que son urgentes, porque no de ahora, son urgentes desde hace mucho, ¿verdad? Y que él no está dando claridad, claro, información clara, o no está tomando decisiones claras. Sí, yo creo que en la parte de la energía, el combustible y la parte de los impuestos es algo que hay que resolver rápido, inmediatamente, para que el Estado pueda seguir actuando. Sin embargo, déjeme decir lo siguiente, creo que ya el gobierno sí comenzó a actuar en algunos campos, como efectivamente el tema este de Codesur, por ejemplo, el tema este de intervenir en instituciones que hay dudas sobre el funcionamiento de las mismas, el tema de pagarle a la caja, me parece que es una decisión totalmente coherente y en la línea correcta, digamos, pagarle la deuda que el Estado tiene con la caja, me parece que es algo absolutamente necesario. Igual me parece muy importante que el presidente dijera, hay 2.100 millones de dólares en préstamos del BID que se han subejecutado significativamente. Uno esperaría que el próximo 1 de mayo el presidente nos diga, bueno, ya el 80% o el 75% de esos 2.100 millones que les dije que estaban subejecutados, ahora lo estamos ejecutando. Son medidas concretas, específicas. Creo que también es una medida totalmente válida y acertada, digamos, el hecho de contener el gasto público en alguna medida, la congelación de plazas, todo ese tipo de cosas son importantes. La lucha contra el contrabando me parece muy importante, y la generación de una ley contra la evasión fiscal y contra el contrabando también me parece que es importante que llegue pronto a la Asamblea Legislativa. Bueno. Su política exterior no fue clara y ha presentado serias debilidades, por lo menos en el caso, a mi juicio, del drama que se vive en la región de Gaza. El Estado no fue suficientemente contundente, lo mismo que en la problemática que se está dando en otros lados. Creo que por ahí va el asunto. Sí, don José Carlos, ya llegamos al punto final, pero sí, yo digamos coincido con usted en que tenemos que estar muy atentas y muy atentos a cuáles son esas señales que se van a dar en los próximos, por lo menos, no sé, los próximos tres meses siguientes, ¿verdad?, de estrategia política, ¿verdad?, claro. De cómo se van a lograr esos cambios. No solo mencionarlos, no solo, ¿verdad?, dentro de un discurso que puede sonar bien, pero sino cómo se va a lograr, ¿verdad?, y de cuáles son esos otros aspectos de la política nacional y del desarrollo nacional que se quedaron por fuera en este informe, ¿verdad? Por ejemplo, la educación. De la educación no, casi que no se mencionó nada. Y hay otros aspectos. También era una hora, era difícil hablar de todo, pero sí. Bueno, la gente esperaba eso. Sí. Yo creo que la voluntad del presidente es correcta, es de servir y no servirse. Creo que el llamado que hace a negociar, a renegociar, y esta mesa redonda o este cónclave que se va a hacer en el mes de septiembre con los otros partidos políticos para impulsar proyectos prioritarios, ojalá que salga positivamente en función no de la gobernabilidad, sino de la mejor calidad de vida para todas las y los ciudadanos de este país. Bueno, le agradecemos muchísimo, don José Carlos, su participación en nuestro programa Vida Cotidiana, y estaremos conversando de aquí a un tiempito. Mucho gusto. Buenas tardes. Un placer. Muy buenas tardes a todos. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.